ricos lo tienen todo, lo gritan y lo comentan, y en vez de comer se tragan comida hasta que revientan. Pero no tienen, pero no tienen, no tienen la razón. Tienen muchos cabaretes y muchas casas de citas, cancioneros que han comprado y muchos alcahuetistas. Pero no tienen, pero no tienen, no tienen la razón. Se sienten depositarios de todos nuestros valores, y el 16 de septiembre se visten muy tricolores. Pero no tienen. El día de la bandera sale su patrioterismo, se sienten muy mexicanos y disfrazan su fascismo. Pero no tienen, no tienen la razón. Cuidan la virginidad de todas sus herederas, por cubrir las apariencias protegen la delantera. Pero no tienen, no tienen la razón. Presumen de bondadosos, piadosos y religiosos, y se dan golpes de pecho con máscaras de mafiosos. El 10 de mayo a su madre le dan besos y la tienen, pero en el resto del año ni siquiera la mantienen. Pero no tienen, no tienen la razón. Porfirianos y juaristas, según como les conviene, y del presidente en turno el retrato también tienen. Pero no tienen. Tienen perros amaestrados, gorilas y granaderos, tendrán tanques y cañones, tendrán balas y morteros. Pero no tienen, no tienen la razón. Con dinero mal habido, compran a los gobernantes, obispos y generales, y periodistas farsantes. Pero no tienen, no tienen la razón. Tienen caciques rurales y caciques citadinos, caciques en catedral y caciques en los pinos. Pero no tienen.